Vamos a tener una lectura bíblica. Vamos a leer algunos versículos de los cuales algunos fueron extraídos para la invitación de esta noche. Isaías capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Es palabra del Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra y pedimos que en esta breve reflexión seas vos quien nos hable a cada uno de nosotros. Y que nos hagas bien, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Para la invitación que preparó Santiago, rescató algunos de estos versículos. El versículo 2, que dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y a veces podemos pensar en nuestro país, ¿no? Inmediatamente, como cuando vemos, ¿no?, la gente que vivía en la oscuridad. Sin embargo, Mateo rescata palabras de Jesús. ¿Qué le va a decir? Bienaventurados los pobres en espíritu. En otra forma más sencilla de decirlo, bienaventurado aquel que reconoce su pobreza, que reconoce la necesidad que tiene de Dios, que reconoce que aunque conozca a Dios, todavía está bastante en oscuridad, no tiene toda la luz. Necesita recibir esa iluminación del Señor cada día. Necesita recibir esa luz. Este mensaje, la Navidad, no es un mensaje solamente para el que no conoce a Cristo, es un mensaje para nosotros, también, que lo conocemos, y que necesitamos cuánto de esa luz de Cristo en nosotros. Por eso va a enfatizar, luego, que va a venir un niño. Las botas guerreras, todo lo que resonaba en la batalla, toda esa forma humana de conseguir y conquistar va a desaparecer. Porque Dios tiene otra forma de hacer las cosas. Pone un niño en medio nuestro, con unos nombres especiales, con unos nombres que nos muestran cómo es Él. Y dos veces, entre medio de estos nombres, antes de dar los nombres y después de darlos, nos habla de su soberanía. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Nos habla de lo que Dios quiere hacer con nosotros. De su soberanía dos veces. Dios tiene un plan para todos, para nosotros, y lo va a ejecutar. De una manera u otra, Dios ejecuta sus planes. Él es soberano. No a la forma de aquellos paganos, sino a la forma de que iba a ser soberano ese niño. ese Dios haciéndose hombre, que sé yo, voy a salvarte y me voy a hacer como uno de ustedes y voy a transitar sus calles y voy a ir a la cruz a cargar sus pecados y voy a tocar sus corazones para que puedan arrepentirse y tener vida. El celo del Señor lo va a llevar a cabo. Él es soberano, Él cumple sus propósitos, pero los cumple de una forma amorosa y tierna para con nosotros. Por eso dice que estos nombres serán consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Justo lo que necesitamos nosotros. Alguien soberano, alguien que le ponga rumbo a nuestra vida. Porque el rumbo que le ponemos nosotros no nos sirve, nos destruye, nos hace mal. Necesitamos un Dios soberano que encauce nuestra vida, porque nosotros por nosotros mismos no podemos encauzarla, o por lo menos no podemos hacer que vaya en el cauce que Él tiene diagramado. Dentro de los nombres, consejero admirable. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquel que puede reconocer, yo necesito consejo. No sé cómo vivir, necesito consejo. Y podemos encontrar en Cristo a este consejero admirable. A Dios mismo dándonos consejo para enseñarnos a vivir. Consejero admirable. Dios fuerte. Justo tenemos la Navidad al final del año, cuando ya llegamos con el último aliento. ¿Cuánto necesitamos de esas fuerzas de Dios? Pero no solo por esta altura del año, sino cada día para poder vivir. Quizás alguno se sienta como que con su propia fuerza le alcanza. Bueno, se pierde lo que tiene aquel que reconoce que es pobre en espíritu, que es encontrar en Dios las fuerzas para esta vida, que son distintas a la fuerza de nuestro orgullo, a la fuerza de nuestro físico, a la fuerza de nuestro entusiasmo. La fuerza que Dios nos da para afrontar las cosas de esta vida es distinta. Y Él dice, yo quiero hacer eso con ustedes. Quiero ser el consejero admirable de ustedes. Quiero ser el que les da las fuerzas. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Dios es un Padre distinto, y cuánto necesitamos de este Padre amoroso que nos encauza, que nos disciplina, pero que está siempre con los brazos abiertos para abrazarnos, para contenernos, para acompañarnos en la vida. Es ese Padre que nunca se nos va a ir, es ese Padre eterno. Así quiere estar Dios cerca nuestro. Y finalmente dice, Príncipe de paz. No paz por ausencia de problemas, no paz porque bueno, acá no pasó nada, no nos peleemos, sino esa paz profunda del corazón. Y siempre va a haber problemas, siempre va a haber discusiones, siempre va a haber temores, tensiones, cosas que atentan contra la paz, pero Dios dice, no importa estas cosas que vienen, esto le viene a todos, yo puedo darles mi paz. Esa paz que va más allá de todo razonamiento. Así se acerca a Dios a nosotros en esta Navidad. Como les decía, mientras no reconocemos nosotros nuestra pobreza espiritual, quizás podamos seguir insistiendo en dominar nuestra vida, en llevarla por el rumbo que nos parezca mejor, en no escuchar ni buscar consejo de Dios, en valernos en nuestra propia fuerza, en quedarnos tranquilos con cómo hacemos las cosas y sentir que tenemos paz. Pero si lo hacemos así, nos estaremos perdiendo de mucho. Nos estaremos perdiendo de Dios en nuestra vida, de Emanuel, de Dios con nosotros, de este Dios que nos quiere aconsejar, que nos quiere traer fuerza, que nos quiere traer paz, que nos quiere abrazar, porque es un Padre de amor. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias porque vos llegaste a nuestra vida y le diste sentido. Gracias, Señor, porque vos cumplís tus propósitos. Decidiste venir a salvarnos y lo conseguís. Gracias. Señor, queremos que no solamente nos salves de la condenación eterna, sino también que nos salves de vivir acá tratando de seguir nuestros propios caminos. Que nos salves de chocarnos una vez tras otra contra la pared en nuestros intentos, en nuestras propias fuerzas. Que nos salves de vivir en el temor, en la inseguridad, en las dificultades, en las luchas, sin encontrar la paz. Danos tu paz, Señor, danos tu consejo, danos tus fuerzas. Danos un abrazo. Te necesitamos. Y si alguien todavía nunca tuvo un encuentro profundo contigo, que esta noche de buena, sea la noche más buena de su vida, porque pueda encontrarse con vos. Y pueda decirte, Señor, vení a mi vida, dame esa salvación, vení, dame estas cosas que acabo de escuchar, porque las necesito. Y para otros quizás sea un momento de reencuentro, de decir, Señor, vuelvo a vos. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Quiero volver, quiero reencontrarme con ese abrazo de Padre que estaba extrañando. Gracias, Señor, porque vos siempre nos recibís. Siempre nos recibís. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.